De las características del hombre, creadas y dadas por Dios, la ciencia las reconoce, pero carece de una explicación al porqué de las mismas. El doctor Abelardo Limón nos amplía este tema. La palabra doctrina simplemente se puede referir como enseñanza sobre los ángeles, la identidad, los términos, la creación y los números de ángeles, incluyendo a Satanás, un ángel caído, y los otros demonios. También dedicamos algún tiempo, si usted recuerda, sobre los espíritus malignos. Ahora estamos entrando al tema de la doctrina del hombre, empezando desde su estado original. Permítame continuar con el tema más particular de las facultades espirituales originales del hombre. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de este tema particular? Bien, por ejemplo, sabemos que hay grandes características que tiene el hombre que fueron dotadas por medio de Dios. En primer lugar, su libertad o su libre albedrío. En segundo lugar, su naturaleza moral o su sentido de responsabilidad de obedecer a Dios. Y en tercer lugar, su capacidad espiritual de relacionarse íntimamente con Dios. Aún la ciencia reconoce estas características en la naturaleza humana, a través de los cuales sobresale la imagen de Dios. Pero la ciencia no puede dar una explicación adecuada de cómo fue que el hombre obtuvo estas características. El hombre fue hecho para tener comunión con Dios y servir a Dios. El hombre no está completo sin Dios. Esto lo dice Pablo en Colosenses capítulo 2, verso 9 y verso 10. Así dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Al haberse roto la comunión con su Hacedor, ni el hombre ni Dios tuvieron descanso hasta no haber llevado a cabo la redención y la reconciliación. Según la ciencia, la condición primitiva del hombre inició bajo las leyes de la evolución. Carlos Darwin, el fundador de la ley de la evolución, enfatizó cuatro características de la humanidad, de toda la creación, incluyendo la variedad infinita, la herencia, la lucha por la existencia y la selección natural que resulta en la supervivencia de los más aptos. Carlos Darwin decía que estas leyes explican el estado presente del universo sobre una base mecánica. Es decir, el universo existe sin la necesidad de que exista una inteligencia sobrenatural. Carlos Darwin añade que no hubo nada de designio ni propósito en los cambios que condujeron a la mayor utilidad dentro de la evolución de todas las cosas inorgánicas y orgánicas. Pero en la actualidad, esta teoría ha sido modificada, y muchos hoy dicen que, puesto que la materia misma es la única sustancia eterna, y que por naturaleza tiene algo de mente, es decir, algo de alma, por lo que evolucionó hacia un estado más complejo y superior que sería la vida. Como hemos dicho ya, otros creen que la evolución es el método que Dios mismo empleó en la creación del universo, inclusive hasta en la creación del hombre. El problema para el evolucionista es demostrar que cada nueva especie fue producida por la anterior a través de una evolución natural. Todavía, esta idea es una simple teoría. Pero por otro lado, la Biblia nos dice que Dios creó todo. No dice que fue creado todo al mismo instante. Aunque sabemos que en Génesis 1:1 puede ser interpretado diciendo que toda la materia prima del universo fue creada en un momento. A su vez, la Biblia sí declara que Dios creó las distintas especies o géneros. Esto no quiere decir que no pudo haber creado una clase primitiva de algas o de bacterias o de cualquier microorganismo unicelular adaptado para la vida bajo las capas enormes de hielo que avanzaban y retrocedían, moliendo las piedras y así fabricando el suelo en preparación para las nuevas plantas, los nuevos animales y hasta la preparación para los hombres que habían de venir. esos mismos microorganismos tuvieron una parte muy importante en la preparación de los suelos y subsuelos para dar lugar a las formas más complejas de vida que habían de suplantarlos. Vemos además que el género humano siempre apareció al último en el mundo, como la forma más compleja de vida física y psicológica. ¿Es posible creer ciegamente que Dios hizo todo el universo hace 6,000 años? El Padre Celestial de los creyentes y Creador de todos nos ha dado una mente que puede razonar, que puede buscar causas, que puede formular teorías y una mente que puede proceder a probarlas o refutarlas. También, como somos seres inteligentes, Dios nos ha dado una revelación escrita de sí mismo y de su voluntad, lo cual no es un ensayo o texto sobre ciencia cuyo propósito no es satisfacer la curiosidad humana. Decir, entonces, que la selección natural, o el feliz accidente, o el alma de la materia ha producido al ser humano una conciencia, una voluntad y conocimientos, es quitarle a Dios su trono y condenar a Dios y al hombre al olvido eterno. Creer que un Dios personal y santo ha creado al hombre a su imagen y semejanza es darle la honra a Dios y dignificar al hombre. En cuanto al universo, muchos científicos afirman que el universo tuvo su principio hace 5,000 millones de años. Un artículo presenta 9 pruebas para considerar esa fecha. Se dice que la mejor prueba es la comparación de la distancia que hay entre los distintos cuerpos celestes de la Tierra, con la dirección y rapidez de su movimiento, demostrando que todos parten de un centro común, del cual salieron hace 5,000 millones de años. Estos científicos calculan que todos los astros fueron lanzados al espacio desde un mismo punto y al mismo tiempo. El interrogante que surge entonces es, ¿cómo llegó a existir aquella masa de materia prima de tamaño tan incalculablemente inmenso que dio origen a todos los cuerpos celestes que existen hoy? Y también tenemos esta interrogación. ¿Cómo obtuvieron diferentes tamaños y velocidades? Si aquella masa original también evolucionó desde una sola célula, habrá necesidad de agregar unos billones de años más al cálculo de la edad del universo. Esto, sin embargo, no puede explicar el origen de aquella primitiva y maravillosa célula que contenía en germen el universo entero. Otros científicos han descubierto muchas nuevas cosas acerca de los átomos, de los neutrones y otras cosas, los cuales dicen que toda materia está, en el último análisis, compuesta de energía. ¿Será que así fue como Dios creó los cielos y la tierra de las cosas que no se veían? Nos preguntamos. Cuando consideramos la ciencia en este tema de la creación del hombre y del universo, sabemos que hay ciertos puntos en los que la ciencia tendrá que rectificar su posición en un futuro no muy lejano. En primer lugar, es preciso reconocer que la guía formulada en cuanto a las grandes edades geológicas, desde la precambriana hasta la presente, es algo muy incierto. En ninguna parte del mundo se han encontrado estas capas en el orden en que los textos los presentan. En varias regiones están mezcladas o en orden más o menos invertido. Tampoco se ha probado que el método de calcular la edad de las rocas por medio de los fósiles que en ellas se han encontrado han dado resultados satisfactorios. En segundo lugar, la geología divide las rocas en 3 clases principales. La gneis, o piedra original como el granito, en las que no se encuentran fósiles de ninguna clase, la sedimentaria o estratificada, que dicen es la más joven o nueva, y que se han formado en capas por la acción del agua, el viento o el hielo, y la metamórfica, que es la que ha sido cambiada en otra clase de roca por el efecto de la presión, el calor o la acción química, y es en estas 2 clases últimas en las que se encuentran los fósiles. Los geólogos dicen que la piedra ígnea es la primitiva o cristalina y la piedra o masa original de material rocosa, de la cual toda otra piedra se deriva, lo cual ha sucedido a través de los miles de millones de años. Nosotros, los cristianos, en base a la Biblia, sabemos que primeramente Dios creó todo por su palabra. En vez de creer que la masa de piedra original de este globo resultó del enfriamiento de gases primitivos, o que vino así arrojada del sol o de otro cuerpo celeste, creemos que Dios mismo la crió, y la creó de la nada. Él hizo la tierra con la proporción correcta de granito, de greda, de arena y de todas las otras cosas, según lo que necesitaban las plantas y los animales. Asimismo, con la capacidad de seguir elaborando más tierra útil por la acción del agua, el calor y otras cosas. El mundo antediluviano fue un mundo mil veces mejor que el nuestro. Seguramente hubieron bosques muy superiores, más extensos y puros de lo que hoy conocemos. La vegetación, multiplicada muchas veces más que hoy, sostenía multitud de animales de tamaño colosal, los cuales nuestro mundo no podría alimentar hoy ni por un solo mes. El clima era tropical o semitropical, aún en las regiones en las cuales hoy son áridos desiertos, como el desierto del Sahara y el desierto Gobi, o en los que hay siempre heladas, como en Groenlandia, la Siberia y sus islas al norte hacia el polo. Las minas o depósitos grandes de carbón son pruebas de que existió una flora inmensa y el petróleo es a su vez el resultado de millones de animales y vida sepultada y transformada en dicho elemento. En tercer lugar, creemos que los científicos tendrán que cambiar también su opinión acerca del diluvio en los días de Noé. La Biblia dice que fue universal, y no dice más. Los capítulos 6 a 9 de Génesis presentan una catástrofe mucho mayor que una simple lluvia que duró 40 días. La Biblia dice que todas las fuentes del gran abismo fueron rotas, y las cataratas de los cielos fueron abiertas, de tal manera que las aguas prevalecieron sobre toda la tierra y aún las montañas, por 150 días después del diluvio, y se mantuvieron las aguas sobre la tierra yendo y volviendo, dice la Biblia. Luego, durante otros 150 días, las aguas decrecieron, lo cual quería decir que los mares volvieron a hundirse y a recoger las aguas. Interpretando esto a la luz de Génesis y de 2 de Pedro 3:6, 1 de Pedro 3:20, Mateo 24, del 38 al 39, y Lucas 17, 27, vemos que el mundo de entonces fue destruido completamente. Se dice que si toda el agua que hoy se halla en los mares fuera distribuida sobre el planeta en cantidades iguales, lo cubriría con una profundidad de casi 2 kilómetros. Los 40 días en los que se cubrió el planeta en una escala mundial seguramente representaron un terrible cataclismo, tiempo durante el cual posiblemente el mundo se inclinó, moviéndose de su eje unos 23 y medio grados del vertical. Le invitamos para que siga con nosotros esta serie de lecciones y a que nos escriba si desea información sobre nuestros cursos por correspondencia o los programas de radio. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.